La importancia de esta lucha pues es la, defender la educación normal de que se ha llevado. La importancia de esta marcha también es exigir el juicio político a Ángel Aguirre Rivero, es el castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre de nuestros dos compañeros. Eso es lo que estamos exigiendo hoy, esos dos puntos principales. También la solución del pliego petitorio, porque no se ha avanzado nada en la minuta de acuerdo, no tenemos matrícula, aún no tenemos los lugares asegurados ni para el próximo año, el ciclo escolar 2012-2013. Por eso también lo que estamos exigiendo, una audiencia de las instancias gubernamentales para solucionar el pliego petitorio y también el esclarecimiento de los asesinos de nuestros compañeros.